Entonces, ¿sabes qué es lo que menos me gusta de esta época de conciertos? ¿Qué cosa? Sentir FOMO. Claro, entiendo. Para los que no saben, tal vez el FOMO es el miedo constante de perderse de algo. Y con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, no poder ir a todos, pues me hace sentir que estoy perdiendo la experiencia de mi vida. Eso es lo que hace el FOMO, y es así, pero, tú haces una cosa, me relaje. Muy bien. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me enteré que Trident y Halls lo hacen fácil. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en tridentyhalls.com. Ping Pong Club de Chaperón en las mañanas de la X1039. Dayana, vienes con nuevo de The Horrors para que te tengas. Ay, sí. 21 de marzo, se llama Nightlife. La canción más linda de The Horrors se llama I See You. Esto para que ustedes sepan, solamente nos gusta a Dayana y a mí. Ay, nadie más oye The Horrors en Bogotá. Nadie. Una cosa, por favor. ¿Podemos poner algo? I See You, por favor, André Felipe, te lo suplico. Pero yo también, yo solo escucho. Me sé esa canción. I See You. De mis bandas favoritas de los últimos 15 años. Y creo que sacaron. Están preparando música nueva, ¿es? Te acabo de decir eso, sí. Dayana. ¿Ves? ¿Ves cómo se pasa? Siente? ¿Por qué no nos estamos comunicando bien? ¿Cuál es el problema? Tengo muchas cosas en la cabeza hoy. Dayana, ve a terapia o alguna cosa. Ayúdame. Que yo te ayudaré. No, mentiras, no, ya, era por molestarte. Nightlife, 21 de marzo. Sí, sí, sí. Sino, es muy bello, es lindo. Por favor, denle la oportunidad, dejen de escuchar un ratico. Dejen de oír a BL un rato. No, un ratico, vea, no, si quieren. No va a pasar, Dayana. No, si quieren, vuelvan. Vuelvan a él. Ahora. La gente que oye esta emisora no es muy fan de del susodicho. Yo le creo porque pues es, si les gusta Cut Copy, si les gusta. Por eso no es fan de BL, dice Alejo. Ah, exacto. sí, entiendo. Hoy es un día. Hay listening party en Ciudad de México. Ah, qué chéveridad. Muy chévere, sí. ¿Cuándo? Nightlife, 20 ¿también de marzo. ¿También ese día? Ah, bueno. ¿Y vas a ir? ¿Ah? ¿Vas a ir? No, ya quisiera yo. 20 es que, 20 es el jueves de la otra semana. Hombre, este mes se pasó rápido. Ahí va. No, ya, el año se acabó, Dirty. Ay, no hay nada que hacer. El 24 es festivo. Ah. Para que sepamos todos. No, eso hacemos. Falta mucho. En serio se te hace, es que ya 20, el 20 se merece la bolsa de agua. No hemos llegado a Semana Santa. Pues en abril. Y vamos a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Así, mira. Cierra. Ya verán. Cierre, abre. Esto que bueno, ¿qué les iba yo a decir? Hablando de México. Sí. Tito Fuentes. Ok. El guitarrista de Molotov. En rehab. Oh. Bueno, bien. Vamos por eso. En rehabilitación, Mr. Tito. Que lo logre. Sí. Dice, hombre. Me muero de la pena, pero me toca abandonar la gira. Estoy en un proceso de rehabilitación, tanto físico como mental, que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%. Mientras tanto, como una etapa de transición, estará con mis compañeros en el escenario Jay de la Cueva. No solo es un musicazo y gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda. Y estoy seguro de que va a ser un gran show verlo junto a ellos en este Vive Latino. Wow. Bien siempre por él. Siempre me ha parecido muy curioso cómo bandas, personajes con una trayectoria tan grande, no salen de ciertas etapas, si se le puede llamar así, y otros, por el contrario, si están rehabilitados, no se toman un trago, no consumen nada. ¿De qué dependerá eso? ¿Amistades? Voluntad. Procesos químicos naturales del cerebro. Ha estado tan difícil. Es muy difícil porque no pueden influenciar tantas cosas. No es muy fácil decir sino que el proceso de una persona es igual al de otra, pero sí. Pues, porque, claro. Tito nunca se ha visto, en mi opinión, esta es mi opinión. Señor. Tito nunca se ha visto bien. Sí, Tito siempre ha sido muy Siempre ha tenido, ha sido el más jareloquito de todos. Loco, desorbitado. No, es que pues uno lo ve y uno dice, estas son drogas. Sí. O sea, a lo bien. Pero bueno, digamos que tomar la decisión tampoco es fácil, lo está haciendo. No sé si ya venía de procesos fallidos de rehabilitación. No, no sé, yo creo que esta es... O esta es la primera vez que se lo toma en serio y... Da la impresión. Y ojalá es prioridad. Sí, ojalá. Su prioridad es esa, porque ya no es un adolescente con ímpetu juvenil, sino que ya tiene que cuidarse. Cuidar de él, sí. Porque nadie más lo va a hacer. Nadie lo cuida a uno. Esa es la razón final. Nadie más lo va a hacer. Sí. Salvo uno, no más. Está I See You de The Horrors. I See You de The Horrors, el nuevo álbum sale... ¿Cómo se llama? Y el 21 de marzo. Escuchemos. Mire, les voy a decir. Señor. Esto es de las cosas bonitas que se ha hecho en este siglo XXI. Gracias por esto. Ok. Es una de nuestras bandas favoritas. Sí. Vinieron a Bogotá. Vendieron 20 boletas. No les miento. Vendieron 20 boletas. ¿Eso fue para un Soma? No. Para un Armando Music Hall. Solos, ajá. Ah, uy, Alejandro. Y allí estuvimos. Con esos 20 personajes. See You. The Horrors, nuevo álbum. En camino. Viene muy pronto. Nightlife. But I See You de The Horrors, cuyo nuevo álbum sale el 21 de marzo. ¿Y llevamos cuánto tiempo esperando nuevo disco? ¿Por ahí 11 años? Sí, sí, más 2014. O menos. Sí, el claro. Último álbum fue... ¿Cómo se llama ese disco? María, ese disco es mucha belleza, hombre. ¿Luminous? El Luminous. Ave María, ¿qué disco? ¿Esta canción es de Luminous o no? Yes, sir. Oye, ¿tú llegaste temprano a ellos o tardecito? Yo llegué a los Horrors por medio de Tato Lopera en el año 2008. Ah, bien, llegaste bien. Llegaste sí, yo temprano. Yo llegué a Primary Colors, el bien, primer bien. Disco. Ah, bueno, no, ha sido un camino. Sí, no, yo soy muy fan de los Horrors. Ah, qué lindo. Muy fan de los Horrors. Estas son mañanas de la X, son las 9:43. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todos sentidos. Siente su poder motor, su poderoso motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Mira, me acabo de encontrar. Señor. En mi diario. ¿Tienes un diario? Sí, yo tengo un diario. Bien. Y me acabo de encontrar una cosa que escribí cuando lanzaron este disco. Ajá, okay. 2 años después de lanzar este disco vinieron a Bogotá. Sí. Entonces escribí. ¿Quieres oír esto? Por favor, ya mismo. Ahora que pusimos The Horrors. Sí. Pues sí. Han vendido 15 boletas y son una de las bandas más importantes de Inglaterra. Me han pedido que los entreviste con el fin de buscar una mejor asistencia. Odio hacer este tipo de favores a empresarios, pero así es como funcionan las cosas en este negocio. Aunque mi jefe no está muy de acuerdo. No lo está porque cuando la marea está alta, todos los barcos flotan, menos el de la radio. Ese siempre se hunde, sobre todo si es radio comercial. Es decir, si uno hace favores en la radio, nunca los devuelven, ni con plata ni con otros favores. Menos cuando de boletas vendidas se trata y menos en un mercado como Colombia. Entonces, luego digo, Fulano de Tal es una joven promesa de esos empresarios y ha apostado a un gusto muy interesante en los últimos meses y años. Le ha apostado a un gusto alternativo que media entre lo hip hop y lo rock, con cositas latinas que me llaman mucho la atención. Pero como buen empresario, emergente de música, nunca tiene plata y todo lo quiere hacer por canje. O la plata que tiene la tiene que invertir en otras cosas. Es entendible. Cada quien verá cómo invierte sus cosas. Lo que me da rabia es que lo busquen a uno para emprendimientos que van a fracasar. Y fracasar es precisamente lo que van a hacer los Horrors. Porque con una o dos sonadas en la emisora, las golondrinas de Londres no hacen verano en la capital ruidosa del reggaetón y el tropipop. Así que, acudiendo a la lástima y a la pasión que siento por el disco más reciente, el jefe de prensa me ruega que no solamente los entreviste, sino que mencione un par de veces en el programa la hora, la fecha del evento y el lugar donde la gente puede comprar las boletas a cambio de algunas cortesías. Luminous es un disco precioso, me recuerda al sueño estéreo de Soda, que estaba tan de moda cuando regresé de Estados Unidos a perseguir mi sueño de hacer radio musical. Radio juvenil, como todavía le dicen. ¿Cómo odio ese apodo? Radio juvenil. ¿Qué de juvenil tenían Casey Kasem y Sharon Stevens o Elvis Durán? Cuchos en sus 50 presentando Janis Garagón y Boyz II Men jamás fueron para mí parte de un esquema juvenil, por más joven que fuera yo al escucharlos. Nunca quise ser parte de un esquema de radio juvenil, ¿sabe? No es como que me interesara la temática para jóvenes de programas de la mañana, los chistes flojos o escatológicos. En realidad buscaba un tono autoritario tipo Sharon Stevens o el acompañamiento de Casey Kasem en las dedicatorias a larga distancia que lo hicieron tan famoso y que muy pocas veces mencionaron juveniles. No hay algo que deteste más que la opinión que el público en general tiene de nosotros en la radio musical como radio juvenil, en especial en estas épocas en que ninguna persona joven que se respete tiene un radio en su celular. En fin. Decía que Luminous me recuerda al sueño estéreo de Soda Stereo y por eso le tengo un cariño especial. Tengo el disco en vinilo y me encanta escuchar la primera canción y contrastarla después con Planta de Soda. Ambas tienen esa similitud cósmica, una atmósfera cremosa de polvo de estrellas que va esparciéndose por el infinito de los oídos con sutil cadencia espacial, como una especie de Big Bang sódico cargado de lácteas imágenes de alta frecuencia y explosiones de mil soles. Ambas gozan de lentitud canábica, como ese primer bareto que se fuma uno, el baretico que ralentizó la vida por primera vez en la mitad de ella. Los intros de Planta y de Luminous son parecidos en su psicodélica intención y sirven como una regresión de todo lo bello que fue el comienzo de algo, de un amor, de un libro, de una amistad, de un concierto. Escuchar a los Horrors acercarse a esos bellos acordes con que la adolescencia floreció de repente me devuelve al Atanasio Girardot cuando vimos aterrados a Gustavo Cerati tocando los acordes de Planta mientras cantaba con la dulzura de su voz sabia por mi cuerpo como oro de Acapulco. Llamo al cantante de los Horrors que se llama Faris y me contesta la llamada desde el patio de la casa en Londres, donde me dice con la misma cadencia con que comienza su nuevo disco que el sol entra por las ventanas con una gracia eclesial. Me describe detenidamente el escenario. Ha pasado ya el mediodía y todavía no es la hora del té, pero sería fantástico tener uno con estos rayitos de sol cayendo entre las hojas de los frondosos árboles que adornan el amplio jardín interior. Me siento de repente en la casa de mi abuelita Sofía detrás de la Catedral Inmaculada de Manizales. Es bueno que de vez en cuando nos toque el sol, me dice Faris, el cantante de los Horrors, con la paz que trae el risol cada que aparece entre las rejas de las oscuras metrópolis que habitamos. Él en su Reino Unido y yo en mi Bogotá, conectados únicamente por unos cuantos resplandores. De repente, mientras ronronea sus respuestas directo hacia su teléfono celular, mi mente se da cuenta que estoy hablando con el cantante de los Horrors y que jamás en la vida pensé que iba a suceder. Ni proponiéndomelo creo que habría salido tan normal. Se me seca la boca y las manos se me humedecen de sudor frío inmediato. Estoy hablando con los Horrors. ¿Qué le dice uno a una banda que se llama Los Horrores, sin salir de la conversación luciendo como un completo imbécil? ¿Existe alguna cosa en el rock del nuevo milenio que tenga un nombre tan misterioso y aterrorizante? The Horrors. Y aquí estoy conversando con este tipo sobre quién produjo ese disco y por qué lo hicieron con él y cuánto tiempo les costó grabar las guitarras y por qué el bajo aquí y allí, el arte de la portada del disco nuevo y sus diferencias con el disco anterior. Preguntas típicas. Nada muy interesante pasa en esa entrevista, más allá, por supuesto, de que estoy hablando con el cantante y líder de los Horrors y que me lo imaginaba mucho más seco e inglés de lo que siento que es. Por supuesto, supremamente inglés, cortés y educado, pero es el tono de su voz el que dista de esa aura intimidante de una banda con discos realmente atrevidos en una era en que el atrevimiento se mide con beats y no con acordes, en que la concreción prima sobre la exploración, en que Major Lazer está a punto de tomarse al mundo mientras los Horrors hablan de exploración en plena explosión del Mumbatón. Se me ocurre de repente, mientras la conversación se aligera y Faris continúa contando la historia de cómo hicieron Luminous, que en realidad no me interesa saber ni quién produjo el disco, ni por qué se hicieron las guitarras, ni tampoco qué motivó a grabar ciertas letras o instrumentos. Así que le digo, óigame, Faris, Es que hay algo muy especial en ese comienzo del Luminos, y quisiera hablarle un poco de mi experiencia personal escuchando esa atmósfera del principio. ¿Usted me permitiría contarle a qué me suena el comienzo? Y me dice, ¿a qué? Y le contesto, me suena la primera vez que uno suelta las manos de una bicicleta, ¿sabe? En general, a la sensación que se tiene cuando uno usa la bicicleta de niño por primera vez para desconectarse de los papás, por ejemplo. Es curioso porque dentro de todo lo que ustedes hacen al comienzo de esa canción, que es la captura de las atmósferas, la persecución de ese polvo estelar que van emanando esos teclados hasta que estallan las guitarras, todo lo que uno alcanza a sentir en un primer plano está desconectado de lo terrenal, de manera que uno no puede decir que sea una buena comparación, pero yo creo que hay experiencias de la infancia que están atadas al cosmos, y una de ellas es la de soltar el freno, quitar las manos, sentir el viento golpearle a uno la cara y de repente tener el universo en las manos a la velocidad de una bicicleta. Esa es una de las cosas más bellas que alguien jamás me ha dicho sobre la música que hago. Muchas gracias. Tremendo. Oye, ¿y eso? ¿Qué? ¿Para el nuevo libro? Claro. Podría ser, pues lo encontré de... Hay muchas ahora cosas. Ahora que estamos hablando de los horrors. ¡Alejo! Seguro usted tiene muchos textos así. Porque... Claro, pues mira. O sea, usted ya tiene el libro, solo es que se organice. Es complicado. Claro. Organizar todo es complicado y ustedes lo saben. Ni siquiera ha sacado la visa. La visa para Oasi. ¿La sacaste? Esa para un sueño. No. Ah, bueno. Vas a ver. Y ahora menos porque... ¿Qué? La gente me está diciendo que por qué que entre Oasis y New Order, ¿a quién escogería? Y yo dije que New Order. ¿En el reel? ¡Buah! ¿Por qué? Dirty puso varias cascaritas. Sí, estoy a punto de hacerlo caer, pero casi caigo. Bueno, ahí está. Bonito. Un diario de más los horrores. Que se llame así, Diario de los Horrores. El Diario de los Horrores Musicales. Ahí está, y es en honor a... Ay, Alejandro, tienes todo para hacerlo. Yo creo. Bueno, por lo menos tengo un textico. Varios, tienes cuadernos, sí. Y agenda. ¿Es esto? ¿Shabuzi? Yes. Vamos con Shabuzi, a Bar Song, Tepsi, cuando regresemos sus opiniones. ¿A quién? ¿De quién serían asistentes? Feliz, ¿qué hoy? ¿Qué es? Miércoles, ¿no? Reparaíso, miércoles 12. Eso, fantástico. Ubicarse antes que todo. Sí, está bien. Miércoles. ¿Pero a qué costo? ¿Qué semana? ¿Qué semana, capitán? Ah, eso fue el año pasado, ¿no? No, eso fue de pandemia, ese meme. Pero aún sigue por ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tintín. Meme inmortal. Oígame, estábamos hablando esta mañana de la música de BL. Ok. Y de la música ¿yo de con Capo? ¿El qué es? El experto en BL soy yo. Sí, por eso mismo quería vincularlo. Bien. Porque olvidé otro elemento importante de la música, y usted que estuvo tan cerca a esos fenómenos gigantescos de tropipop, quisiera preguntarle, hay otro fenómeno que se me olvidó mencionar, porque estuvimos hablando de BL, estuvimos hablando de Capo, de lo que llama Andrés Salazar reggaetón de qué, playita, reggaetón de playa. Sí, aquí están. Tengo amigas diciendo todo BL, perdón. Bueno, diciéndome, puto BL. Sí, completamente. Bueno, se me olvidó mencionar a Rawayana. Ajá. O sea, en las fiestas, Uribe DJ, estoy viendo que en las fiestas de gente entre los 22 y los 27 años de edad, porque estuve en una fiesta sí. De personas entre los 22 y los 27 años de edad, hace sí. Unos días. Y ponen 8 canciones de Capo, 2 de BL, ponen una de Bad Bunny, okay. Y ponen 25 canciones de Rawayana. Yo siento a Rawayana como un relevo generacional de los Amigos Invisibles. No le creo, ¿en serio? Yo siento el fenómeno como tal. Ellos, o sea, son de Venezuela también, parecen, ¿no?, en términos fenomenológicos a los amigos. Wow, interesante. Sí, en cuanto a lo que generan alrededor, lo que pasaba con los Amigos Invisibles, por ejemplo, en los 2000, a comienzos de los 2000, siento que puede ser lo que pasa hoy en día en fiestas y vainas de esas con Raguayana. Qué buena que fiesta. Y aún un fiestón. Qué buena fiesta, sí. Los Amigos Invisibles, pues aún suenan muy sabroso, pero en esa época, uff. Sí. Increíble, ¿verdad? A mí es... Que es como una banda cheveronga, ¿no? Sí, sí. Relajado. Cheveronga. Es la palabra de la cheveronga. Cheveronga, claro. Pero ¿por qué le parece increíble si todo tiene un relevo? No. Lo que me parece increíble es que Uribe los tenga en términos de relevancia cultural como tan cerca a los amigos. Y de alguna manera entiendo, pero yo siento, ¿sabe qué es lo que yo creo? Ahora, esto pues obviamente usted tuvo más cercanía a un estrato socioeconómico más alto, y es que yo siento que los Amigos Invisibles siempre fueron como muy hippies, como que atendieron al público chapiner uno de la época. Uy. Y no, los sé, Raguayana son como más clase alta. ¿Sí, más ya? Como chico country. ¿No? Cedritos. Chico country Cedritos. Chico country Batán. No sé.